Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y la de hoy será la última edición de Intangible 23 de esta temporada. Volveremos allá por septiembre y vamos a repasar los tres recopilatorios que se han publicado como adelanto del Día de las Netlabels o Netlabel Day, que se celebrará el próximo 14 de julio. Esto nos llevará en los próximos minutos a escuchar música del continente americano, sobre todo de Latinoamérica y también un poquito de Canadá. Empezamos con este exordio, un potente tema de hip hop a cargo de Kany True y el cuarto Karamazov. Bienvenido a nuestra realidad, al viaje clásico de búsqueda que solo muerte apagará. Tener la sed de ser, quizás lo enfermo. Tal vez ya somos alguien y nadie nos contó ese cuento. Es difícil contemplarse así y ver que no puedo acceder a una realidad independiente de mí. Acá no me limita el cuerpo, al contrario, es la condición de posibilidad para manejar mi carro. Tengo el optimismo de la voluntad, el pesimismo de la razón que crueles resultados da. Contradicciones diarias que omito para respirar. A veces me siento feliz por no querer pensar. Sonrío y vuelvo a brindar, lloro y me vuelvo a encontrar. Caigo y me vuelvo a parar solo pensando en rapear. Vivo un mundo donde dinero anula personas y el oficio más antiguo no es puta sino matrona. Donde la crueldad es la mejor broma, donde analfabetos políticos son muchas personas. En el mundo de amnesia obligatoria, el uniforme sin neuronas es lo más apto para llevar pistola. Acá es difícil saber dónde vas y hablar de buenas intenciones no es sinónimo de hacer buen rap. Tu conciencia no la creo nada, porque donde más se habla de Dios es donde Dios menos está. Bienvenido al mundo de la ganancia, donde pa' crear deportista exitoso le roba la infancia. Donde hay que amoldarse esta bola rancia, donde puede influir la mente antes de que el paco nazca. Hey. Conexiones de neuronas, hey, que no podrán interceptar jamás, no. Fogata interna celebro cuando espíritu y lengua llegan a un balsámico acuerdo. Acá es difícil amar lo que no sé, donde todos quieren ser juez. En el alma reina la acidez, hijos del dolor por falta de amor. La angustia después de ver no me la aliviará ningún señor. Okay. Welcome a contrario senso el verso. Frío no fluye por el capitalismo con sus precios. Cerrajo rectos, arriba el rey del reino. Abajo proles escresándose por pan y sueldos. Tomo aire a fondo y soy el verbo puedo. Vuelo y te cuento la maravilla tras el rainbow. La nada es inquietante en ese juego. Ya no soy niño y aún quiero ser un barquero, no un banquero. Viví tan rápido que ya no tengo crédito. Sin remedio en ese trapecio de circo de medio pelo. Será congénito ese malestar genérico que no deja estar tranquilo incluso cuando hay dinero, broda. El fuerza ahora los que triunfan dirigen la historia. Protegen palomas con bombas y ametralladoras. Ese panal estallará en cualquier hora. USA y Roma, imperios que desde la infancia nos controlan. De arriba abajo en una noria colosal, somos fractal de lo social y en lo social la neurosis ahoga. Ahórrate tus traumas, depresifobias, se muela el ego con la calma que inyectan veneno cobras. Miénteme luego para reinventarme la aurora. Hijo de tenaz cavilación, soy guerra entre ellos, super yo. Afuera se sirven de determinación para explicar más ganancias a costa de más sumisión. No les creo a ellos que harán juicio en el grama. De la noche oscura del alma surge el oro en la mañana. No brilla pero nutre, inclina al Führer y al Duche. Sin doctrina educo voluntad en un cuerpo de estuche. Cosificase todo tu afecto con peluches. Rafes se educan para que el padre engañe y para que el jefe lucre. Si huyen en la idea, así van las cosas mi rey. Porrazo no subida sensei para romperse está la ley. Zoom, fuck, camera, reality. Mo, no, manías desde la niñez. Rompe tu iceberg con un guate en tu frente y mente. No quiero ni instrucción de aula, educo a lo Paulo Freire. Me gustaría recordar la definición que la RAE hace de la palabra exordio: principio, introducción, preámbulo de una obra literaria, especialmente la primera parte del discurso oratorio, cuyo objetivo es atraer la atención y preparar el ánimo de los oyentes. Y ciertamente atrae la atención este tema titulado Exordio de Canitru y el cuarto Karamazov, con el que arrancamos la última edición de la temporada de Intangible 23 y este repaso a los recopilatorios que sirven de adelanto al Netlabel Day. Ya sabes que esa es una iniciativa para difundir la música libre que parte del sello chileno Mist y que en 2015 celebró su primera edición con bastante éxito. Este año se han sumado al Netlabel Day nuevas discográficas y está previsto que la celebración trascienda el ámbito de Internet en varios países. Quiero decir que para el 14 y el 15 de julio hay conciertos y otras actividades relacionadas con la cultura libre previstos en Chile, Argentina, Canadá, Inglaterra, España y Eslovenia. En el caso de España, el colectivo Netlabelista organiza una jornada en el Media Lab Prado de Madrid con sesiones de DJs, conciertos y charlas. Así que si estás por la capital por esas fechas, ese es un plan más que recomendable. Y hay un total de 3 recopilatorios publicados en las últimas semanas que han permitido ir abriendo boca antes de la celebración del Netlabel Day. Un recopilatorio con artistas chilenos, otro centrado en Argentina y un tercero de carácter internacional, pero en el que siguen predominando los músicos latinoamericanos. Sin ir más lejos, el tema Exordio aparecía en el recopilatorio chileno del Netlabel Day, firmado por Canitru, integrante del grupo La Tarea, y Henry Spencer, también conocido como el cuarto Karamazov. Exordio aparecía originalmente en el disco Tesis de este dúo, publicado en 2014, y es una de las contribuciones del sello virtual Infames, especializado en hip hop, a esto del Netlabel Day. Y ahora viene otro artista chileno, Francisco Pinto, acompañado de La Entrópica en esta canción Corazones Negros. Corazones te daremos el golpe. Conscientes de que pueden saberlo. Francisco Pinto es conocido por ser el autor de Bubu, el disco que acumula más descargas de la historia del sello virtual Pueblo Nuevo, casi 200.000. Antes de eso había formado parte del trío Hombre Nuclear y recientemente ha presentado nuevo trabajo titulado Retarded, en el que sigue incidiendo en su tecnopop con muy buen acabado y talento melódico. En el recopilatorio chileno que promociona la edición de 2016 del Netlabel Day encontramos esta canción, Corazones Negros, sacada del disco Retarded y en la que colabora La Entrópica. Ese es el seudónimo de Francisca Bascuñán Vial. Y casualidades de la vida, La Entrópica tiene un EP titulado Niña Nuclear, mientras que Francisco Pinto, como ya digo, había formado parte del trío Hombre Nuclear. Y otro país que tiene mucho peso en las celebraciones del Netlabel Day es desde luego Argentina, Lo podemos comprobar, por ejemplo, escuchando el siguiente tema, Fuego Abrasador, de la banda Casita de Salvajes. En las prisiones del amor siempre hay llaves para salir, puertas para abrir, una salida para escapar. Pero cuando tienes una palma de la mano y pierdo el control, ni siquiera el mismo Dios me salvará. Por la noche me pregunto qué será de nuestro futuro. Si me amas más que yo te amo y no quiero nada en mi corazón, porque un día como barco se me inventa como un fuego abrazado. Como es habitual, en el Netaudio siempre tienen un peso muy importante los sonidos electrónicos y experimentales, y por eso mismo resulta refrescante escuchar otro tipo de estilos, como la música de raíces de Casita de Salvajes. Buena parte de los temas incluidos en los recopilatorios previos al Netlabel Day 2016 habían aparecido ya en otros lanzamientos, pero aquí tenemos una canción inédita, Fuego Abrasador, la contribución del sello Mínima al recopilatorio argentino del Netlabel Day. Y este grupo, Casita de Salvajes, empezó, según leemos en la información que aporta el sello, a finales de 2014 como un proyecto solista del cantante y guitarrista estadounidense Charlie Higgins, quien editó como Casita de Salvajes el EP El Peso del Amor, y lo hizo de forma independiente. Luego se le sumó otro músico estadounidense, Dave Bryson, a la batería, y también pasó a contar con los argentinos Cristian Belani al bajo y Fernando Dos Santos a la guitarra. Y por estas fechas, Casita de Salvajes andan metidos en el estudio y van colgando novedades y fotos al respecto en las redes sociales, porque están trabajando en su primer disco de larga duración, que se prevé aparezca publicado a lo largo de este año con la gente de Mínima Discos. El estilo de Charlie Higgins y compañía puede recordar a lo que hace Caléxico, y siempre esa es una magnífica referencia. Nosotros volvemos ahora a los sonidos electrónicos con Drupi Electro y su colaboración con Rudy Martínez en este corte titulado Juegos. Por más que guardes mil momentos de satisfacción, habrás perdido mil reacciones en tu cerebro. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Para despedirnos antes del parón veraniego, estamos escuchando, yo creo que música agradable, que formará parte de la celebración del Netlabel Day 2016. Esta era la canción Juegos, una colaboración entre Drupi Electro, o lo que es lo mismo, Rodrigo Sebastián Mende, y su colega argentino Rudy Martínez, quien ha sido una figura importante de la electrónica argentina de las últimas décadas en formaciones como Adicta o Los Brujos. Y Martínez aparece como invitado en un tema que pertenece originalmente al disco Actitud de Drupi Electro, este que se define como un proyecto de electropop audiovisual. Es decir, que los vídeos y proyecciones no solo acompañan a la música, sino que son una parte integral de la misma. y Drupi Electro se presenta en directo en formato banda junto a un par de músicos más y tiene su propio sello 01 que participa en el Netlabel Day. Y sin movernos de Argentina, suena ahora el dúo de Venus, todo junto, con la canción Nada es Real. De Venus se sumaba el pasado mes de mayo a la nómina de artistas del sello argentino Fax Records. Estamos hablando de un dúo, sus integrantes son Gianni Gianniro, que formará parte del grupo Luz Safari. Les escuchamos el año pasado también con motivo del Netlabel Day. Y asimismo tenemos por aquí a Ariadna Lanfranchi, la otra mitad de The Venus. Y este grupo editó su primer disco en colaboración con Soxsub, un sello de México. De ahí estaba extraído este corte, Nada es Real. Y comentábamos al principio del programa que también sonaría algo de música canadiense, pues bien, será de la mano del artista Charles White, ligado no obstante al sello chileno Mist, que como hemos dicho ya son los organizadores del día de las Netlabels o Netlabel Day. Entonces este es el tema Foret de Charles White. Charles White es uno de tantos artistas que nosotros hemos tenido la ocasión de descubrir gracias al Netlabel Day, y este multiinstrumentista canadiense, en concreto procede de la ciudad de Montreal, lleva desde 2013 explorando el terreno que se mueve entre el ambient, el drone, el noise y el post-rock. Y un tiempo después, a finales de 2014, empezaba su colaboración con la Netlabel chilena Mist y la escena del netaudio en general. Gracias a Charles White, la gente de Mist va a tener su primer evento organizado en Montreal. Será el 15 de julio, el día siguiente a la celebración del Netlabel Day. Y ahí estará White dando un concierto junto al dúo Toba y presentando un fanzine que contiene textos de varios participantes del Día de las Netlabels. Una bonita iniciativa, desde luego. Y allá por septiembre ya habrá tiempo de escuchar las contribuciones de otros países a esta conmemoración en defensa de la música y la cultura libre. Por ahora tenemos que admitir que en los tres recopilatorios de adelanto publicados en las pasadas semanas, las canciones más destacadas y pegadizas pertenecen a artistas ligados a sellos latinoamericanos. Es el caso también de los Hiroshima Dandies, que versionan aquí nada más y nada menos que una canción de Camilo VI, Fresa Salvaje. Ya el año pasado, en uno de nuestros especiales dedicados al Netlabel Day, escuchamos una remezcla de la canción de Hiroshima Dandies, el tecnopop de los trabajadores. Recordemos entonces que Hiroshima Dandies es el alter ego musical del diseñador e ilustrador argentino Pablo Rivas, quien contribuía al recopilatorio internacional del Netlabel Day 2016 con esta curiosa versión de Fresa Salvaje, una canción de Camilo VI de principios de los 70. E Hiroshima Dandies colaboraba aquí con Moreno. Y seguimos en Intangible 23, apurando los últimos minutos del programa de hoy. Vamos a conocer ahora la propuesta del joven productor chileno Álvaro Tovar, alias ANCAP. Este es su tema sin título, en una mezcla con bajo funky, Funky Bass Mix. We'll be right back. Álvaro Tobar procede de Santiago de Chile y en su página de SoundCloud pone que tiene 17 años. No sé, igual esa información ya está desactualizada y ha cumplido la mayoría de edad, pero en cualquier caso es muy jovencito. Y la mayor parte de su trabajo aparece en la netlabel Omeak. También este tema, sin título, Funky Bass Mix, incluido en el recopilatorio chileno del netlabel Day 2016. Y por supuesto no podía faltar algo de electrónica bailable en un programa como el de hoy. Un programa que sin embargo se va a cerrar con los sonidos mucho más sosegados de Elanson, y este es su tema del agua y su evaporación. Thank you. en su proyecto en solitario El Ansón, el músico de Santiago de Chile, Alvar Lázaro, se inspira en los cuatro elementos: agua, aire, fuego y tierra. Y de ahí el título de esta pieza, del agua y su evaporación. Otro adelanto más de lo que será el Netlabel Day 2016 del próximo 14 de julio. Y esperamos que se repita el éxito de la edición del año pasado y que cada vez más y más gente vaya conociendo y adentrándose en el mundo de los sellos virtuales o netlabels. Cada cierto tiempo se plantea que el concepto de netlabel ha perdido sentido, porque hoy día cualquiera puede subir su música a plataformas como Bandcamp sin necesidad de tener un sello virtual detrás. Pero iniciativas como esta demuestran que las netlabels todavía tienen mucha vida por delante. Y ha llegado ya la hora de despedirnos en esta edición 760 de Intangible 23, la última de la temporada. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, volveremos a encontrarnos después del verano. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.